cariño para ti, Margarita, la diosa. Y con respeto para don Humberto Pavón. Siempre que escucho el eco de un tumbador, junto con el sonido de un acordeón, siento en mi ser que lleve toda mi sangre, mi alma costeña se hace presente y hasta me olvido yo de quién soy. Siento en mi ser que lleve toda mi sangre, mi alma costeña se hace presente y hasta me olvido yo de quién soy. Francisco León, para el mundo, Mundo Vázquez. Y más si escucho un güiro bien sabroso y el racato tumbrao de un viejo bongo, entonces si con baila nadie me para, mi alma costeña mi trae declara, todo eso es mío, la vaya, nadie me para, mi alma costeña vibra y declara, todo eso es mío, la cumbia soy. Y que suene el tambor, porque yo la cumbia soy. Que resuene el timbal, porque yo la cumbia soy. Asiéntalo, Canelo. Soy.